ya lo he perdido. Mi corazón lo tengo enamorado, por eso voy buscando olvido y maldiciendo a cada paso haberte amado. Yo soy un paria que anda bebido, recordando un amor que lo ha engañado. Y aunque se rían de mí los que no saben lo que es amar y querer con gran locura, rodaré por el fango como nadie y ahogando con alcohol a mi amargura. Voy pregonando su nombre a donde llego y maldiciendo mi negra desventura. Con gran tristeza su amor yo lo recuerdo y ando borracho llorando mi amargura. Su mal querer ya lo he perdido, mi corazón lo tengo enamorado. Voy buscando olvido y maldiciendo a cada paso haberte amado. Yo soy un paria que anda bebido, recordando un amor que lo ha engañado. Y aunque se rían de mí los que no saben lo que es amar y querer con gran locura, rodaré por el pango como nada.